estas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, la información que nos llega desde San Marcos Sierras indica de que el municipio intenta nuevamente no solo de pasar por encima de restos arqueológicos, de la memoria viviente del pueblo nación Comechingón, sino también está comenzando a generar una movilización popular para justificar ese proceder, algo que nos avergüenza. Estamos para conversar con el concejal de San Marcos Sierras, también dirigente del pueblo nación Comechingón, el señor Capitulián. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Para que nos dé su versión de los hechos, ¿qué es lo que está pasando en San Marcos Sierras? ¿Qué está pasando con el intendente Briguera? ¿Y qué ocurre con los sitios arqueológicos que son memoria del pueblo de Córdoba? Bueno, aquí, ya venimos sufriendo desde mucho tiempo algunos destrozos de sitios arqueológicos. Venimos pidiendo desde hace mucho tiempo el impacto cultural en algunos sitios, como la plaza, que en una esquina particularmente tenemos el cementerio ancestral. No logrando consensuar, no logrando que se nos escuche, se han presentado muchas notas desde la comunidad, incluso el Consejo Indígena de la provincia, el cual integro. También hicimos una presentación por el hecho de que estamos reclamando, justamente porque ya veníamos con la destrucción de una paridera en el rincón, donde deben haber nacido miles de originarios hace mucho tiempo. Esa piedra se partió para pasar con una cañería de agua, la corrieron y la movieron. O sea, no es que estemos en contra de que no se hagan las obras, todo el contrario, pero que se respeten nuestros sitios arqueológicos, nuestros sitios sagrados, ceremoniales. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, yo creo que no tendríamos por qué estar en esta situación, en este momento, si se hubieran hecho las cosas como corresponde. Las notas se fueron presentando, o sea, la última nota del Consejo Indígena se presentó en diciembre de 2019. No haciendo impacto cultural en el caso de la... Ya hicieron una... Tenemos un problema de sonido con el señor Tulián. Así que por lo pronto, ellos no lo tienen. Y esto derivó a que empezaron a hacer cordones cuneta, todo eso, frente de la iglesia. Y bueno, estuvieron haciendo algo de excavación, sacando los cordones viejos que había. Y entonces, bueno, ahí es como que llegamos a esta situación de que no nos quedaba otra que hacer una denuncia penal. Estimado Tulián, ¿qué le pasa, en su opinión, al intendente Briguera? ¿Está presionado? ¿Por qué insisten con modificar la imagen del pueblo, con querer pasar sobre sitios ceremoniales y simbólicos? Esto ya se viene escuchando en San Marcos Sierras hace rato. Intervino también el doctor Montenegro. Está amenazada la imagen de San Marcos Sierras. Se la quiere dar una lavada de cara, se lo quiere transformar en una ciudad. ¿Qué es lo que pasa en San Marcos Sierras, siendo que el turismo lo que busca es precisamente esa clase de lugares. Sí, bueno, yo creo que, bueno, que se le está dando, bueno, la, lo que, o sea, ellos salieron con un alto porcentaje de votantes, entonces como que eso me parece que sobre todo un poco de soberbia, porque cambiaron varias ordenanzas, incluso la 775, una que se había hecho con instituciones, universidad y bueno, y representantes de varias zonas del pueblo, se sacó la participación ciudadana, que es lo más grave. Entonces no hay consulta popular, digamos, como antidemocrático todo. Y bueno, y ahí vino la remodelación de la plaza. Que vuelvo a repetir, no es que estemos de acuerdo con el progreso que se haga o que se pueda hacer, para eso han sido elegidos y votados, pero yo creo que cuando hay normativa se tienen que cumplir. Y aquí estamos dentro de una reserva cultural, precisamente creada el 1 de agosto del 2015 bajo la ley 10.308, tampoco se tiene en cuenta eso, ni se nombra la reserva casualmente. Entonces, bueno, nosotros vemos con mucha preocupación, porque bueno, los sitios se van destruyendo. También tenemos otro sitio que estaba muy complicado, digamos, y ahí estuvieron excavando muy muy cerca, que hay unos botijos que eran para guardar alimento en la época de que había muchos frutos y bueno, mucha cosecha. Pero bueno, estuvieron muy cerca, siempre estuvimos pidiendo por ese lugar. Bueno, hace muy poco tiempo le pusieron un alambrito, pero ya está, enterraron animales muertos muy cerca y bueno, anduvieron las palas mecánicas. O sea, no se tiene conciencia de lo que es un sitio ancestral. Así que yo creo que aquí va a ser una lucha, y lo que vimos con otra comunidad, con Mariela Tulian, de hacer una denuncia, llegar a esa denuncia, porque si no se puede poner un freno nunca de que se respeten los sitios. Entonces, bueno, para hoy se está convocando una marcha en apoyo a Briguera y que sigan las obras. Nosotros no estamos diciendo que no se hagan las obras, sino que se hagan los impactos culturales y ambientales como tiene que ser cualquier obra de esa envergadura. Todo lo más importante es el impacto cultural. Por supuesto. Lo que nos piden. Por supuesto, estimado. ¿Y cómo toman ustedes como pueblos ancestrales, usted como parte del pueblo Nación Comechingón, que el intendente esté llamando una marcha para justificar el avance sobre sitios arqueológicos? Y bueno, así con mucha pena, porque uno no es escuchado. Hemos enviado muchas notas a distintos, digamos, a Patrimonio Cultural, a Nora Vedano, a varios. Entonces hemos enviado notas a varios lugares y también a la presidenta Magdalena Odarda, por el hecho de que, bueno, ella hace un tiempo apenas asumió, ya tenía esta información de lo que estaba sucediendo en San Marcos, que por lo tanto vamos informado, y ahora INAI lo está acompañando en este proceso, porque bueno, justamente es un pedido que hemos hecho ya hace unos cuantos días. Así que por lo tanto acompañando, han puesto asesor legal desde la parte de INAI. Entonces, bueno, ahí es como que estamos avanzando en esto. Estimado Tulián, enviarles todo nuestro apoyo en este momento, y bueno, esperemos que esto se pueda resolver rápidamente y que se tome una postura racional, una postura lógica. Si lo que les importa es el turismo, precisamente el turista viene a ver esta clase de lugares. Aparte, hay que respetar la cultura, hay que respetar la cultura ancestral. Eso es algo que debería estar en cada uno de nosotros. No se explica cómo un funcionario, un intendente, puede tomar una decisión de estas características. Desde ya, muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, veremos cómo se sale de esto, sin que quede tanto enfrentamiento en el pueblo, digamos, porque uno ve las redes sociales y me da vergüenza, pena de ver cómo se tratan la gente de seguidores de Bruguera hacia personas que viven en el pueblo. O sea, en realidad, están interpretando que la gente que ha venido a vivir al pueblo es la que está produciendo esto, y en realidad el intendente no informó que justamente fue una denuncia penal de las comunidades originarias y parte de una asamblea la que hizo la denuncia, no fue una cantidad de gente, digamos, que vive en el pueblo para producir este enfrentamiento así. Así es. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, estimado. Hablamos con Capi Tulián, concejal de San Marcos Sierras, ex candidato intendente, curaca del pueblo Nación Comechingón. En este momento se va a realizar una marcha en San Marcos Sierras a favor del intendente Bruguera, justificando el avance sobre sitios arqueológicos. Hay una denuncia penal presentada contra el intendente por destruir una paridera histórica. Es un sitio donde, bueno, las madres ancestralmente tenían a sus hijos. Una paridera fue destruido por una obra del municipio. Están removiendo cementerios ancestrales. Están pasando por encima de la memoria del pueblo, y la verdad que es inaceptable desde cualquier punto de vista. Así que anda espantando de nuevo la alma mula por tal aposo. Así dicen. Primer intento.